Martin Heidegger. El origen de la obra de arte. Origen significa, aquí, aquello a partir de donde y por lo que una cosa es, lo que es y tal como es. ¿Qué es algo y cómo es lo que llamamos su esencia? El origen de algo es la fuente de su esencia. La pregunta por el origen de la obra de arte pregunta por la fuente de su esencia. Según la representación habitual, la obra surge a partir y por medio de la actividad del artista. Pero, ¿por medio de qué y a partir de dónde es el artista aquello que es? Gracias a la obra. En efecto, decir que una obra hace al artista significa que, si el artista destaca como maestro en su arte, es únicamente gracias a la obra. El artista es el origen de la obra. La obra es el origen del artista. Ninguno puede ser sin el otro. Pero ninguno de los dos soporta tampoco al otro por separado. El artista y la obra son en sí mismos, y recíprocamente por medio de un tercero, el que viene a ser lo primero, aquello de donde el artista y la obra de arte reciben sus nombres, el arte. Por mucho que el artista sea necesariamente el origen de la obra de un modo diferente a como la obra es el origen del artista, lo cierto es que el arte es al mismo tiempo el origen del artista y de la obra todavía de otro modo diferente. Pero, ¿acaso puede ser el arte un origen? ¿Dónde y cómo hay arte? El arte ya no es más que una palabra a la que no corresponde nada real. En última instancia puede servir a modo de término general bajo el que agrupamos lo único real del arte, las obras y los artistas. Aun suponiendo que la palabra arte fuera algo más que un simple término general, con todo lo designado por ella solo podría ser en virtud de la realidad efectiva de las obras y los artistas. ¿O es al contrario? ¿Acaso solo hay obra y artista en la medida en que hay arte y que este es su origen? Sea cual sea la respuesta, la pregunta por el origen de la obra de arte se transforma en pregunta por la esencia del arte. Como de todas maneras, hay que dejar abierta la cuestión de si hay algún arte y cómo puede ser este. Intentaremos encontrar la esencia del arte en el lugar donde indudablemente reina el arte. El arte se hace patente en la obra de arte, pero ¿qué es? ¿Y cómo es una obra que nace del arte? Que sea el arte, nos lo dice la obra. Que sea la obra, solo nos lo puede decir la esencia del arte. Es evidente que nos movemos dentro de un círculo vicioso. El sentido común nos obliga a romper ese círculo que atenta contra toda lógica. Se dice que se puede deducir que sea el arte estableciendo una comparación entre las distintas obras de arte existentes, pero ¿cómo podemos estar seguros de que las obras que contemplamos son realmente obras de arte si no sabemos previamente qué es el arte? Pues bien, del mismo modo que no se puede derivar la esencia del arte de una serie de rasgos tomados de las obras de arte existentes, tampoco se puede derivar de conceptos más elevados, porque esta deducción da por supuestas aquellas determinaciones que deben bastar para ofrecernos, como tal, aquello que consideramos de antemano una obra de arte. Pero reunir los rasgos distintivos de algo dado y deducir a partir de principios generales son, en nuestro caso, cosas igual de imposibles y, si se llevan a cabo, una mera forma de autoengaño. Así pues, no queda más remedio que recorrer todo el círculo. Pero esto no es ni nuestro último recurso, ni una deficiencia. Adentrarse por este camino es una señal de fuerza, y permanecer en él es la fiesta del pensar, siempre que se dé por supuesto que el pensar es un trabajo de artesano. Pero el paso decisivo que lleva de la obra al arte o del arte a la obra no es el único círculo, sino que cada uno de los pasos que intentamos dar gira en torno a este mismo círculo. Para encontrar la esencia del arte, que verdaderamente reina en la obra, buscaremos la obra efectiva y le preguntaremos qué es y cómo es. Todo el mundo conoce obras de arte. En las plazas públicas, en las iglesias y las casas pueden verse obras arquitectónicas, esculturas y pinturas. En las colecciones y exposiciones se exhiben obras de arte de las épocas y pueblos más diversos. Si contemplamos las obras desde el punto de vista de su pura realidad, sin aferrarnos a esas ideas preconcebidas, comprobaremos que las obras se presentan de manera tan natural como el resto de las cosas. El cuadro cuelga de la pared como un arma de caza o un sombrero. Una pintura, por ejemplo, esa tela de Van Gogh, que muestra un par de botas de campesino, peregrina de exposición en exposición. Se transportan las obras igual que el carbón del Ruhr y los troncos de la Selva Negra. Durante la campaña, los soldados empaquetaban en sus mochilas los himnos de Hölderlin al lado de los utensilios de limpieza. Los cuartetos de Beethoven yacen amontonados en los almacenes de las editoriales, igual que las patatas en los sótanos de las casas. Todas las obras poseen ese carácter de cosa. ¿Qué serían sin él? Sin embargo, tal vez nos resulte chocante esta manera tan burda y superficial de ver la obra. En efecto, se trata seguramente de la perspectiva propia de la señora de la limpieza del museo o del transportista. No cabe duda de que tenemos que tomar las obras tal como lo hacen las personas que las viven y disfrutan. Pero la tan invocada vivencia estética tampoco puede pasar por alto ese carácter de cosa inherente a la obra de arte. La piedra está en la obra arquitectónica como la madera en la talla, el color en la pintura, la palabra en la obra poética y el sonido en la composición musical. El carácter de cosa es tan inseparable de la obra de arte que hasta tendríamos que decir lo contrario. La obra arquitectónica está en la piedra, la talla en la madera, la pintura en el color, la obra poética en la palabra y la composición musical en el sonido. Por supuesto, replicarán. Y es verdad. Pero, ¿en qué consiste ese carácter de cosa que se da por sobreentendido en la obra de arte? Seguramente resulta superfluo y equívoco preguntarlo, porque la obra de arte consiste en algo más que ese carácter de cosa. Ese algo más que está en ella es lo que hace que sea arte. Es verdad que la obra de arte es una cosa acabada, pero dice algo más que la mera cosa. Agorenei. La obra nos da a conocer públicamente otro asunto. Es algo distinto. Es alegoría. Además de ser una cosa acabada, la obra de arte tiene un carácter añadido. Tener un carácter añadido, llevar algo consigo, es lo que en griego se dice symbolein. La obra es símbolo. La alegoría y el símbolo nos proporcionan el marco dentro del que se mueve, desde hace tiempo, la caracterización de la obra de arte. Pero ese algo de la obra que nos revela otro asunto es algo añadido, es el carácter de cosa de la obra de arte. Casi parece como si el carácter de cosa de la obra de arte fuera el cimiento dentro y sobre el que se edifica eso otro y propio de la obra. ¿Y acaso no es ese carácter de cosa de la obra lo que de verdad hace el artista con su trabajo? Queremos dar con la realidad inmediata y plena de la obra de arte, pues sólo de esta manera encontraremos también en ella el verdadero arte. Por lo tanto, debemos comenzar por contemplar el carácter de cosa de la obra. Para ello será preciso saber con suficiente claridad qué es una cosa. Sólo entonces se podrá decir si la obra de arte es una cosa, pero una cosa que encierra algo más. Es decir, sólo entonces se podrá decidir si la obra es en el fondo eso otro y en ningún caso una cosa. La cosa y la obra. ¿Qué es verdaderamente la cosa en la medida en que es una cosa? Cuando preguntamos de esta manera, pretendemos conocer el ser cosa, la coseidad de la cosa. Se trata de captar el carácter de cosa de la cosa. A este fin tenemos que conocer el círculo al que pertenecen todos los entes a los que desde hace tiempo damos el nombre de cosa. La piedra del camino es una cosa, y también el terrón del campo. El cántaro y la fuente del camino son cosas, pero ¿y la leche del cántaro y el agua de la fuente? También son cosas. Y si es que las nubes del cielo, los cardos del campo, las hojas que lleva el viento otoñal y el azor que planea sobre el bosque pueden con todo derecho llamarse cosas. Lo cierto es que todo esto deberá llamarse cosa si también designamos con este nombre a lo que no se presenta de igual manera que lo recién citado, es decir, lo que no aparece. Una cosa semejante que no aparece, a saber, una cosa en sí, es, por ejemplo, según Kant, el conjunto del mundo y hasta el propio Dios. Las cosas en sí y las cosas que aparecen, todo ente que es de alguna manera, se nombran en filosofía como cosa. El avión y el aparato de radio forman parte hoy día de las cosas más próximas. Pero cuando mentamos las cosas últimas, pensamos en algo muy diferente. Las cosas últimas son la muerte y el juicio. En definitiva, la palabra cosa designa aquí todo aquello que no es finalmente nada. Siguiendo este significado, también la obra de arte es una cosa en la medida en que, de alguna manera, es algo ente. Pero a primera vista parece que este concepto de cosa no nos ayuda nada en nuestra pretensión de delimitar lo ente que es cosa frente a lo ente que es obra. Por otra parte, tampoco nos atrevemos del todo a llamar a Dios cosa. Y lo mismo nos ocurre cuando pretendemos tomar por cosas al labrador que está en el campo, al fogonero ante su caldera y al maestro en la escuela. El hombre no es una cosa. Es verdad que cuando una chiquilla se enfrenta a una tarea desmesurada, decimos de ella que es una cosita demasiado joven. Pero solo porque en este caso pasamos hasta cierto punto por alto su condición humana y creemos encontrar más bien lo que constituye el carácter de cosa de las cosas. Hasta vacilamos en llamar cosa al ciervo que para en el claro del bosque, al escarabajo que se esconde la hierba y la propia vizna de hierba. Para nosotros serán más bien cosas el martillo, el zapato, el hacha y el reloj, pero tampoco son meras cosas. Para nosotros solo valen como tal la piedra, el terrón o el leño. Las cosas inanimadas, ya sean de la naturaleza o las destinadas al uso, son las cosas de la naturaleza y del uso las que habitualmente reciben el nombre de cosas. Así, hemos venido a parar desde el más amplio de los ámbitos, en el que todo es una cosa, cosa igual a res, res igual a ens, ens igual un ente, incluso a las cosas supremas y últimas, al estrecho ámbito de las cosas a secas. A secas significa aquí, por un lado, la pura cosa, que es simplemente cosa y nada más, y por otro lado, la mera cosa en sentido casi despectivo. Son las cosas a secas, excluyendo hasta las cosas del uso, las que pasan por ser las cosas propiamente dichas. Pues bien, ¿en qué consiste el carácter de cosa de estas cosas? A partir de ellas se debe poder determinar la causalidad de las cosas. Esta determinación nos capacita para distinguir el carácter de cosa como tal. Así armados, podemos caracterizar esa realidad casi tangible de las obras en la que se esconde algo distinto. Es bien sabido que, desde tiempos remotos, en cuanto se pregunta qué pueda ser lo ente, siempre salen a relucir las cosas en su causalidad, como lo ente por antonomasia. Según esto, debemos encontrar ya en las interpretaciones tradicionales de lo ente la delimitación de la causalidad de las cosas. Así pues, solo tenemos que asegurar expresamente este saber tradicional de la cosa para vernos descargados de la fastidiosa tarea de buscar por nuestra cuenta el carácter de cosa de las cosas. Las respuestas a la pregunta de qué es la cosa se han vuelto tan corrientes que nadie sospecha que se puedan poner en duda. Las interpretaciones de la causalidad de la cosa reinantes a lo largo de todo el pensamiento occidental, que hace mucho que se dan por supuestas y se han introducido en nuestro uso cotidiano, se pueden resumir en tres. Una mera cosa es, por ejemplo, este bloque de granito, que es duro, pesado, extenso, macizo, informe, áspero. Tiene un color y es parte mate y parte brillante. Todo lo que acabamos de enumerar podemos observarlo en la piedra. De esta manera conocemos sus características. Pero las características son lo propio de la piedra. Son sus propiedades. La cosa las tiene. ¿La cosa? ¿En qué pensamos ahora cuando mentamos la cosa? Parece evidente que la cosa no es sólo la reunión de las características, ni una mera acumulación de propiedades que dan lugar al conjunto. La cosa, como todo el mundo cree saber, es aquello alrededor de lo que se han agrupado las propiedades. Entonces, se habla del núcleo de las cosas. Parece que los griegos llamaron a esto to hipokeimenon. Esa cualidad de las cosas que consiste en tener un núcleo era, para ellos, lo que en el fondo y siempre subyacía. Pero las características se llaman ta sembebekota, es decir, aquello siempre ya ligado a lo que subyace en cada caso y que aparece con él. Estas denominaciones no son nombres arbitrarios, porque en ellas habla lo que aquí ya no se puede mostrar. La experiencia fundamental griega del ser, del ente, o en el sentido de la presencia. Pero gracias a estas denominaciones se funda la interpretación, desde ahora rectora, de la causalidad de la cosa, así como la interpretación occidental del ser del ente. Esta comienza con la adopción de las palabras griegas por parte del pensamiento romano-latino. Nomen uexopé se convierte en subjectum, hipostasis, se convierte en sustancia, sembebecos, pasará a ser accidens. Esta traducción de los nombres griegos a la lengua latina no es en absoluto un proceso sin trascendencia, tal como se toma hoy día. Por el contrario, detrás de esa traducción aparentemente literal y por lo tanto conservadora de sentido, se esconde una traslación de la experiencia griega a otro modo de pensar. El modo de pensar romano toma prestadas las palabras griegas sin la correspondiente experiencia originaria de aquello que dicen, sin la palabra griega. Con esta traducción, el pensamiento occidental empieza a perder suelo bajo sus pies. Según la opinión general, la determinación de la causalidad de la cosa como sustancia con sus accidentes parece corresponderse con nuestro modo natural de ver las cosas. No he de extrañar que esta manera habitual de ver las cosas se haya adecuado también al comportamiento que se tiene corrientemente con las mismas. Esto es, al modo en que interpelamos a las cosas y hablamos de ellas. La oración simple se compone del sujeto, que es la traducción latina. Y esto quiere decir reinterpretación del hipokemeinón y del predicado, con el que se enuncian las características de la cosa. ¿Quién se debería poner en tela de juicio estas sencillas relaciones fundamentales entre la cosa y la oración, entre la estructura de la oración y la estructura de la cosa? Y con todo, no nos queda más remedio que preguntar si la estructura de la oración simple, la cópula del sujeto y predicado, es el reflejo de la estructura de la cosa, de la reunión de la sustancia con los accidentes. ¿O es que esa representación de la estructura de la cosa se ha diseñado según la estructura de la oración? ¿Qué más fácil que pensar que el hombre transfiere su modo de captar las cosas en oraciones a la estructura de la propia cosa? Esta opinión aparentemente crítica, pero sin embargo demasiado precipitada, debería hacernos comprender, de todos modos, cómo es posible esa traslación de la estructura de la oración a la cosa sin que la cosa se haya hecho ya visible previamente. No se ha decidido todavía qué es lo primero y determinante, si la estructura de la oración o la de la cosa. Incluso es dudoso que se pueda llegar a resolver esta cuestión bajo este planteamiento. En el fondo, ni la estructura de la oración da la medida para diseñar la estructura de la cosa, ni ésta se refleja simplemente en aquella. Ambas, la estructura de la oración y la de la cosa, tienen su origen en una misma fuente más originaria, tanto desde el punto de vista de su género como de su posible relación recíproca. En todo caso, la primera interpretación citada de la cosaidad de la cosa como portadora de sus características, no es tan natural como aparenta, a pesar de ser tan habitual. Lo que nos parece natural es sólo, presumiblemente, lo habitual de una larga costumbre que se ha olvidado de lo inhabitual de donde surgió. Sin embargo, eso inhabitual causó, en otros tiempos, la sorpresa de los hombres y condujo el pensar al asombro. La confianza en la interpretación habitual de la cosa sólo está fundada aparentemente. Además, este concepto de cosa, la cosa como portadora de sus características, no vale sólo para la mera cosa propiamente dicha, sino para cualquier ente. Por eso, con su ayuda nunca se podrá delimitar a lo ente que es cosa frente a lo ente que no es cosa. Sin embargo, antes de cualquier consideración, el simple hecho de permanecer alerta en el ámbito de las cosas ya nos dice que este concepto de cosa no acierta con el carácter de cosa de las cosas, es decir, con el hecho de que éstas se generan espontáneamente y reposan en sí mismas. A veces seguimos teniendo el sentimiento de que hace mucho que se ha violentado ese carácter de cosa de las cosas, y que pensar tiene algo que ver con esta violencia, motivo por el que renegamos del pensar, en lugar de esforzarnos porque sea más pensante. Pero, ¿qué valor puede tener un sentimiento, por seguro que sea, a la hora de determinar la esencia de la cosa, cuando el único que tiene derecho a la palabra es el pensar? Pero, con todo, tal vez lo que en este y otros casos parecidos llamamos sentimiento o estado de ánimo sea más razonable, esto es, más receptivo, sensible, por el hecho de estar más abierto al ser que cualquier tipo de razón, ya que ésta se ha convertido mientras tanto en ratio y por lo tanto ha sido malinterpretada como racional. Así las cosas, la manera de reojo hacia lo irracional, en tanto que engendro del racional impensado, ha prestado curiosos servicios. Es cierto que el concepto habitual de cosa sirve en todo momento para cada cosa, pero a pesar de todo, no es capaz de captar la cosa en su esencia, sino que, por el contrario, la atropella. ¿Es posible evitar semejante atropello? ¿De qué manera? Probablemente solo es posible si le concedemos campo libre a la cosa con el fin de que pueda mostrar de manera inmediata su carácter de cosa. Previamente habrá que dejar de lado toda concepción y enunciado que pueda interponerse entre la cosa y nosotros. Solo entonces podremos abandonarnos en manos de la presencia imperturbada de la cosa. Pero no tenemos por qué exigir ni preparar este encuentro inmediato con las cosas, ya que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Se puede decir que en todo lo que aporta los sentidos de la vista, el oído y el tacto, así como las sensaciones provocadas por el color, el sonido, la aspereza y la dureza, las cosas se nos meten literalmente en el cuerpo. La cosa es el Eichteton, lo que se puede percibir con los sentidos de la sensibilidad por medio de las sensaciones. En consecuencia, más tarde se ha tornado habitual ese concepto de cosa, por el cual ésta no es más que la unidad de una multiplicidad de lo que se da en los sentidos. Lo determinante de este concepto de cosa no cambia en absoluto, porque tal unidad sea comprendida como suma, como totalidad o como forma. Pues bien, esta interpretación de la coseidad de las cosas es siempre y en todo momento tan correcta y demostrable como la anterior, lo que basta para dudar de su verdad. Si nos paramos a pensar a fondo aquello que estamos buscando, esto es, el carácter de cosa de la cosa, este concepto de cosa nos volverá a dejar perplejos. Cuando se nos aparecen las cosas, nunca percibimos en primer lugar, y propiamente dicho, un cúmulo de sensaciones, tal como pretende este concepto. Por ejemplo, una suma de sonidos y ruidos, sino que lo que oímos es cómo silba el vendaval en el tubo de la chimenea, el vuelo del avión trimotor, el Mercedes que pasa y que distinguimos inmediatamente del Adler. Las cosas están mucho más próximas de nosotros que cualquier sensación. En nuestra casa oímos el ruido de un portazo, pero nunca meras sensaciones acústicas o puros ruidos. Para oír un ruido puro, tenemos que hacer oídos sordos a las cosas, apartar de ellas nuestro oído, es decir, escuchar de manera abstracta. En el concepto de cosa recién citado, no se encierra tanto un atropello a la cosa como un intento desmesurado de llevar la cosa al ámbito de mayor inmediatez posible respecto a nosotros. Pero una cosa jamás se introducirá en ese ámbito mientras le asignemos como su carácter de cosa lo que hemos percibido a través de las sensaciones. Mientras que la primera interpretación de la cosa la mantiene a una excesiva distancia de nosotros, la segunda nos la aproxima demasiado. En ambas interpretaciones la cosa desaparece. Por eso hay que evitar las exageraciones en ambos casos. Hay que dejar que la propia cosa repose en sí misma. Hay que tomarla tal como se presenta, con su propia consistencia. Esto es lo que parece lograr la tercera interpretación, que es tan antigua como las dos ya citadas. Lo que le da a las cosas su consistencia y solidez, pero al mismo tiempo provoca los distintos tipos de sensaciones que confluyen en ellas, esto es, el color, el sonido, la dureza o la masa, es lo material de las cosas. En esta caracterización de la cosa como materia, ile, está puesta ya la forma, morfe. Lo permanente de una cosa, su consistencia, reside en que una materia se mantiene como una forma. La cosa es una materia conformada. Esta interpretación de la cosa se apoya en la apariencia inmediata con la que la cosa se dirige a nosotros por medio de su aspecto, eidos. La síntesis de materia y forma nos aporta finalmente el concepto de cosa que se adecua igualmente a las cosas de la naturaleza y a las cosas del uso. Este concepto de cosa nos capacita para responder a la pregunta por el carácter de cosa de la obra de arte. El carácter de cosa de la obra es, manifiestamente, la materia de la que se compone. La materia es el sustrato y el campo que permite la configuración artística. Pero semejante constatación, tan esclarecedora como sabida, hubiéramos podido aportarla ya desde el principio. ¿Por qué damos entonces este rodeo a través de los demás conceptos de cosas en vigor? Porque también desconfiamos de este concepto de cosa que representa a la cosa como materia conformada. Pero, ¿acaso esta pareja de conceptos, materia, forma, no es la que se usa corrientemente en el ámbito dentro del que debemos movernos? Sin duda. La diferenciación entre materia y forma es el esquema conceptual por antonomasia para toda estética y teoría del arte, bajo cualquiera de sus modalidades. Pero este hecho irrefutable no demuestra ni que la diferenciación entre la materia y forma esté suficientemente fundamentada, ni que pertenezca originariamente al ámbito del arte y de la obra de arte. Además, hace mucho tiempo que el ámbito de validez de esta pareja de conceptos rebasa con mucho el terreno de la estética. Forma y concepto son conceptos comodín, bajo los que se puede acoger prácticamente cualquier cosa. Si además se le ascribe la forma a lo racional y la materia a lo irracional, si se toma lo racional como lo lógico y lo irracional como lo carente de lógica, y si se vincula la pareja de conceptos forma-materia con la relación sujeto-objeto, el pensar representativo dispondrá de una mecánica conceptual a la que nada podrá resistirse. Pero si la diferenciación entre materia y forma nos lleva a este punto, ¿cómo podremos aislar, con su ayuda, el ámbito específico de las meras cosas a diferencia del resto de los entes? Tal vez esta caracterización, según la materia y la forma, vuelva a recuperar su poder de determinación, si damos marcha atrás y evitamos la excesiva extensión y consiguiente pérdida de significado de estos conceptos. Es cierto, pero esto supone saber de antemano cuál es la región de lo ente en la que tienen verdadera fuerza de determinación. Que dicha región sea la de las meras cosas no deja de ser por ahora más que una suposición. La alusión al empleo excesivamente generoso de este entramado conceptual en el campo de la estética puede llevarnos a pensar que materia y forma son determinaciones que tienen su origen en la esencia de la obra de arte y sólo a partir de allí han sido transferidas nuevamente a la cosa. ¿Dónde tiene el entramado materia, forma, su origen, en el carácter de cosa de la cosa o en el carácter de obra de la obra de arte? El bloque de granito que reposa en sí mismo es algo material, bajo una forma determinada, aunque tosca. Forma significa aquí la distribución y el ordenamiento de las partículas materiales en los lugares del espacio, de lo que resulta un perfil determinado, el del bloque. Pero también el cántaro, el hacha y los zapatos son una materia comprendida dentro de una forma. En este caso, la forma en tanto que perfil no es ni siquiera la consecuencia de una distribución de la materia. Por el contrario, la forma determina el ordenamiento de la materia. Y no solo esto, sino también hasta el género y la elección de la misma. Impermeable para el cántaro, suficientemente dura para el hacha, firme pero flexible para los zapatos. Además, esta combinación de forma y materia ya viene dispuesta de antemano, dependiendo del uso al que se vayan a destinar el cántaro, el hacha o los zapatos. Dicha utilidad nunca se le atribuye ni impone con posterioridad a entes del tipo del cántaro, el hacha y los zapatos. Pero tampoco es alguna suerte de finalidad colgada en algún lugar por encima de ellos. La utilidad es ese rasgo fundamental desde el que estos entes nos contemplan. Esto es, irrumpen ante nuestra vista, se presentan y así son entes. Sobre esta utilidad se basan tanto la conformación como la elección de materia que viene dada previamente con ella, y por lo tanto, el reino del entramado de materia y forma. Los entes sometidos a este dominio son siempre producto de una elaboración. El producto se elabora en tanto que utensilio para algo. Por lo tanto, materia y forma habitan como determinaciones de lo ente, en la esencia del utensilio. Este nombre nombra lo confeccionado expresamente para su uso y aprovechamiento. Materia y forma no son, en ningún modo, determinaciones originarias de la cosidad, de la mera cosa. Una vez elaborado, el utensilio, por ejemplo el zapato, reposa en sí mismo como la mera cosa, pero no se ha generado por sí mismo como el bloque de granito. Por otra parte, el utensilio presenta un parentesco con la obra de arte, desde el momento en que es algo creado por la mano del hombre. Pero, a su vez, y debido a la autosuficiencia de su presencia, la obra de arte se parece más bien a la cosa generada espontáneamente y no forzada a nada. Y con todo, no contamos las obras entre las meras cosas. Las cosas propiamente dichas son, normalmente, las cosas del uso que se hallan en nuestro entorno, las más próximas a nosotros. Y así, si bien el utensilio es cosa a medias, porque se haya determinado por la cosidad, también es más. Es al mismo tiempo obra de arte a medias, pero también es menos, porque carece de la autosuficiencia de la obra de arte. El utensilio ocupa una característica posición intermedia entre la cosa y la obra, suponiendo que nos esté permitido entrar en semejantes cálculos. Pero el entramado materia-forma, que determina, en primer lugar, el ser del utensilio, aparece fácilmente como la constitución inmediatamente comprensible de todo ente. Porque en este caso el propio hombre que elabora está implicado en el modo en que un utensilio llega a ser. Desde el momento en que el utensilio adopta una posición intermedia entre la mera cosa y la obra, resulta fácil concebir también con ayuda del ser utensilio, esto es, del entramado materia-forma, los entes que no tienen carácter utensilio, las cosas y las obras, y en definitiva, todo ente. La tendencia a considerar el entramado materia-forma como la constitución de cada uno de los entes recibe, sin embargo, un impulso muy particular por el hecho de que, debido a una creencia, concretamente la fe bíblica, nos representamos de entrada la totalidad de lo ente como algo creado, o lo que es lo mismo, como algo elaborado. La filosofía de esta fe puede permitirse asegurar que nos debemos imaginar toda la actividad creadora de Dios como algo diferente al quehacer de un artesano. Pero cuando al mismo tiempo, o incluso previamente pensamos el ens creatum, a partir de la unidad de materia y forma, siguiendo la presunta predeterminación de la filosofía tomista para la interpretación de la Biblia, entonces interpretamos la fe a partir de una filosofía cuya verdad reposa en un desocultamiento de lo ente completamente diferente a ese mundo en el que cree la fe. La idea de creación basada en la fe podría perder fácilmente ahora su fuerza rectora de cara al saber de lo ente en su totalidad. Pero con todo, una vez iniciada su marcha, la interpretación teológica de todo ente, tomada de una filosofía extraña, esto es, la concepción del mundo según la materia y la forma, puede seguir su camino. Esto ocurre en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna. La metafísica de la Edad Moderna reposa, en parte, sobre el entramado materia-forma acuñado en la Edad Media, que ya sólo recuerda a través de los nombres la sepultada esencia del Eidos y la Ile. Así es como la interpretación de la cosa según la materia y la forma, ya sea bajo la formulación medieval o la kantiana trascendental, se ha vuelto completamente habitual y se da por supuesta. Pero no por eso deja de ser un atropello al ser cosa de la cosa, exactamente igual que las restantes interpretaciones de la cosidad de la cosa. Desde el momento que llamamos meras cosas a las cosas propiamente dichas, nos estamos traicionando claramente. En efecto, meras significa que están despojadas de su carácter de utilidad y de cosa elaborada. La mera cosa es una especie de utensilio, Pero uno desprovisto de su naturaleza de utensilio, el ser cosa, consiste precisamente en lo que queda después. Pero este resto no está determinado propiamente en su carácter de ser. Sigue siendo cuestionable si el carácter de cosa de la cosa puede llegar a aparecer alguna vez desde el momento en que se despoja la cosa de todo carácter de utensilio. De esta manera, la tercera interpretación de la cosa, la que seguía por el entramado materia-forma, se revela como un nuevo atropello a la cosa. Los tres modos citados de determinación de la cosidad conciben la cosa como portadora de características, como unidad de una multiplicidad de sensaciones, como materia conformada. A lo largo de la historia de la verdad sobre lo ente, se fueron entremezclando las citadas interpretaciones, aunque ahora se pasa esto por alto. De este modo, se reforzó aún más la tendencia a la extensión, que ya las distinguía, de manera que terminaron valiendo igualmente para la cosa, el utensilio y la obra. Así es como surge de ellas ese modo de pensar por el cual no pensamos sólo sobre la cosa, el utensilio y la obra en particular, sino sobre todo ente en general. Este modo de pensar, que se ha tornado habitual hace tiempo, anticipa toda comprensión inmediata de lo ente. Dicha comprensión anticipada impide la meditación sobre el ser de todo ente. Y de este modo ocurre que los conceptos dominantes de cosa nos cierran el camino hacia el carácter de cosa de la cosa, así como al carácter de utensilio del utensilio, y sobre todo al carácter de obra de la obra.